sabe a dónde irá, se va. Que espero demasiado de los demás. Si estás paranoico igual, no quiero ser tu reloj. Música de Mateo Moreno, Mil Velas. Mil caminos acumulados. Un minuto y estamos. Se viene Gonzalo Brown, Catupecu Machu. Se viene algo de candombe también, Vamos a hablar de permacultura con Viviana. Vivi de Parque del Plata. Vamos a tener una conversación. Nos va a contar en todos los proyectos que anda. Amigos, sé que estás movidas, se vienen movidas candomberas. Estén todos atentos que se vienen, Ay, mamá, mamá, el mundo se desarma, mamá. No lo salva ni Obama, mamá, porque tiene que ser así. Todo se queda en palabras. Ay, sonando mamá, la música de Gonzalo Brown, ay, mamá. Mirando el planeta, yo me cansé de tanta vuelta. Pare lo que quiero bajar. Tenemos, le quiero agradecer a Vivi, que está por ahí también, que la vamos a llamar en un ratito, que bueno, se integró al grupo Linterna Verde. Javier también está integrado al grupo. ¿Le mandó la solicitud a Javier Sopra, a usted, Linterna Verde? Ah, también está en el grupo, entonces vamos arriba, nosotros. Sí, sí, sí, Linterna Verde va creciendo, siempre crece Linterna Verde. ¿Crece desde el pie? Luz libre a tus ideas, gente. Estamos escuchando algo de candombe y vamos a llamar a Javier. Es deuda, estamos acá con Javier, ya en llamada con Javier Sopra, docente de candombe. Hola. No sé, maestro del candombe, estudiante también de candombe, que tiene algunas cositas para contarnos. ¿Cómo andás, Javi? ¿Estás por ahí? Buenas, por acá ando. ¿Cómo andás, che? Re bien, la verdad. Ahí va. Buenas noches, Sopra, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches, señores. Gracias por estar, gracias por la comunicación y bueno. Y acá, unas preguntitas para hacerte. Escuchando la música de Gonzalo Brown ahí, ¿te gusta el Gonza en candombe? Me encanta. Ahí va. Buenísimo, Javi. Escúchame, una noche como hoy. Yo tengo una pregunta, como para arrancar con el tema. ¿Es ideal una noche como hoy para candombear? Bueno, en realidad todas las noches son buenas para candombear. Lo que sí sucede con las noches de humedad es que los tambores de candombe sufren muchísimo. Claro. Entonces, si es en un espacio cerrado, no pasa nada. El tema es cuando es al aire libre. Claro. Y ahí hay una cantidad de cuidado que hay que tener con el tambor, ¿no? Ese nexo con digamos, la persona y el tambor, ¿no? De ahí nace ¿de dónde nace tu magia por el candombe, querido? la magia del candombe se me acercó, quizás. Lo que me parece a mí con respecto al cuidado y que al vínculo es que yo entiendo al tambor como un ser vivo, igual que nosotros, ¿viste? Claro. Entonces, nosotros si nos ponemos bajo la lluvia, seguramente nos resfriemos, ¿viste? Algo nos va a pasar. Y al tambor le va a pasar lo mismo. Claro, claro, tal cual. Es un ser. Sí, hay que cuidarlo. Hay vida ahí, ¿no? Que no se resfríe. Totalmente. Qué bueno lo que decís, Sopra. Sopra, estás dando talleres de candombe, estás en mucha cosa, estuviste produciendo, estás por producir. Contanos en qué andás. Bueno, sí, estoy produciendo, estoy en mucha cosa. Estoy haciendo lo que me gusta. Estoy dictando talleres de candombe de lunes a viernes. Nada, eso, sí. Bueno, yo paso a decir que yo soy alumno del señor. Muy muy buen profe, muy buen profe. Ahí va. Acá te dan para adelante, Sopra. Vamos arriba. Aguante Espacio Puente y el Sopra. Espacio Puente, que también... Un saludo para Espacio Puente también. Forma parte de eso, claro, ¿no? De esa magia. Totalmente. Bueno, contanos cómo son, cuándo son los talleres, en los lugares donde los das y los horarios, como para ir arrancando. Perfecto, cómo no. Mirá, estamos los lunes en Espacio Puente a las 19:30 horas. Uh-huh. En mi casa. Estamos comenzando ahora en septiembre, los miércoles, en Loltum Tai Chi, es un dojo de Tai Chi. Empezamos con Tai Chi Dombe, que es una práctica de Tai Chi. Muy buena, le dan palo. Interesante. Para descargarse. No, pero mirá que no, ojo. Tai Chi. El Tai Chi es una. Bueno, yo no sería la persona adecuada para hablar de eso. Sebastián Farías, que es la persona que lo lleva adelante, la parte de la práctica de Tai Chi. Arranca a 18:30 horas hasta 19:30 y hacemos un descansito y después a las 20 horas hasta 21 horas más o menos. Hacemos una práctica de candombe, pero la idea es que eso está unido. Que podemos, sí, ir solo a la práctica de Tai Chi. Ahí va. Por supuesto. Pero la idea es hacer las dos cosas juntas. ¿Es para todo público? Es para todo público. Mirá que bien. Bien. Bueno, los jueves, por ejemplo, estábamos dictando talleres para una comparsa de Parque del Plata, para la Pacumpá. En el Teatro de Verano de Parque del Plata, a las 20 horas, que hoy se suspendió ese taller. Claro. Y los viernes estamos también en Espacio Puente, haciendo un taller que es direccionado hacia un grupo de jóvenes que están haciendo la carrera de danza candombe, del Sodre y de la Comuna Canaria. Entonces vienen venimos a trabajar, digamos, el entendimiento del ritmo en el cuerpo y del cuerpo en el ritmo. Bien. Buenísimo. Y eso es los viernes, 18:30 horas hasta 20. ¿Los viernes, perdón? De 18:30 a 20 horas. De 18:30 a 20 horas, genial. En Espacio Puente, en Parque del Plata. Todos los talleres, excepto el de los martes, que es en Solimar, lunes, miércoles, jueves y viernes, son en Parque del Plata. Bien, genial. Buenísimo, Javi. Estás a full, entonces. Y en el tema producción... ¿Cómo estás? Porque supimos cruzarnos alguna vez en los escenarios y, bueno, ya sabemos todos que te encanta el candombe, pero te encanta algo más ahí. Hay una magia, unas ganas de grabar, de hacer registros, de aportar montones de ideas ahí. Te vi como muy, la mente abierta ahí a full para laburar con el candombe, para crear cosas nuevas o ayudar a bandas quizás que estén ahí incursionando. Contanos de ahí cómo se manifiesta esa parte ahí tuya de la producción, digamos. Bueno, yo soy una persona muy inquieta y en realidad tuve la suerte hace muchos años de trabajar haciendo iluminación, sonido, y tuve suerte de hacer giras con bandas internacionales, tuve suerte de trabajar muchos años con Te Va a Gustar, con Hereford, y después la otra visión, que yo soy músico, toco en bandas hace muchos años. Y toda la parte técnica y el trabajo que la música tiene tras bambalinas, eso lo fui aprendiendo, digamos, trabajando, ¿no? Yo qué sé, después de haber trabajado por ejemplo, en el Pilsen Rock, por ejemplo, en el Velódromo, con Molotov, por ejemplo, yo que sé, con Danger Four. Ves el profesionalismo y las cosas que hacen esas personas para llevar adelante el espectáculo, digamos. Y todo eso me atrae y me gusta, digamos, cuando tengo la posibilidad de colaborar con desde las herramientas que tengo. Y solo cuando me da ganas, ¿no? Que eso es lo otro bueno, que en realidad eso me sale porque me da ganas de hacerlo, ¿viste? Claro, buenísimo, sí, claro. Están las ganas ahí. Y bueno, ¿y cómo se va cómo va evolucionando también el proceso ese, ¿no? Tengo entendido que has contado anécdotas. Una vuelta me acuerdo una anécdota que contaste en Brasil, de donde se manifestaba una situación de candombe, donde encontraste una tribu candombera en Brasil, ¿no? Hay una historia de eso, ¿no? A modo de, sí, de anécdota. Claro, en realidad hay otra cosa que está buena, entender que quizás, ¿qué es el candombe, viste? Claro. Hay como algunas definiciones, vistas desde el punto de vista, se podría decir, blanco, o decir blanco no de una manera despectiva, sino de una manera de la forma occidental de ver la cultura. Claro. Que, por ejemplo, se entiende como el candombe como reunión de negros, por ejemplo. Yo diría que es reunión de iguales. Y pasa en realidad de que hay candombe en muchos otros lugares, que nosotros asociamos el candombe con el carnaval, con los tambores de candombe, asociamos el candombe con y el candombe es una cultura, y es una construcción multicultural, ¿no? Sí, que sí. Tiene que ver, sí, con África, ni que hablar, con la parte negra de África, porque África es grande. Claro. También con la parte blanca, se podría decir, o de África, que también hay, o más o menos, sí. Ni la tan blanca ni tan negra. Hoy en día se mezcla todo, digamos, ¿no? Es como que... Sí, no hay ningún problema con eso, no hay ningún problema, justamente, pero lo que quiero decir es que obviamente que yo me encuentro con formas de candombe en muchos lugares. Claro. Pero esa anécdota, en realidad, por ejemplo, ¿no? Sí sabemos que hay prácticas en Brasil y en Perú, y las subieron en Argentina, de una forma de candombe muy parecida a la que hay acá en Montevideo, Uruguay, sí. O en el Río de la Plata. Sí, obvio, claro. Nos encontramos con eso. Pero sin perder de vista que entender que candombe no es solamente el tamboril, la bandera, la bailarina, la mamaja, el gramillero, claro. Sino que es mucho más grande que eso, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Vos sabés que hay dos cosas que me encantarían. Una de ellas es que antes de terminar la nota, si tenés un tambor cerca, hicieras un ruidito ahí, por mínimo que sea, tipo al cerrar ahí la nota. Pero lo dejamos para el final, claro. Porque tenemos a Vivi, que le vamos a llamar ahora, que va a hablar de permacultura y construcción en barro, que está esperando ahí la llamada. Pero Javi, está buenísimo todo lo que estás haciendo. Y no sé, ¿vos querías preguntarle algo? No, yo quería remarcarle algo, que la otra vuelta fui el lunes pasado, fui con el chico. Con el chico, tambor chico. No, el tambor chico. Sí. Y nada, y lo estuve esperando, que nunca lo llevo. Y bueno, no. Y no llegó. Y bueno, a veces pasan cosas. Qué feo. Pero igual, tuve contención de Luisa. Fue él, mirá que fue él. Tuve contención de Luisa, que bueno, que... Digo, soy el primero, y me dice Luisa, no, el primero y el único. Un saludo a Luisa. Un saludo a Luisa, Sopra, con amor, tengo, todo con amor. El lunes pasado se suspendió el taller, pero yo avisé en realidad. Sí. Le mandé mensaje a Alfredo de otro teléfono, que revise su teléfono porque le llegó un mensaje de un número desconocido diciendo, claro. Hoy no hay taller de candombe, no importa. Igual, pará, quiero hacer otra aclaración, porque Ubito no se reconoció como que en algún momento fue alumno mío, ¿no? Tomó clases con buen amparo por el techo. Bien metida, claro, claro que sí, fuimos alumnos, supimos ser alumnos. Qué bueno. De acá de Javi, y obviamente lo mismo, tremendo taller, tremenda vibra, tremenda energía, con mucha información sobre el candombe. Y está para hacer un programa, Sopra, está para hacer un programa ahí con tu guía, de repente, invitar a algunos personajes, si se quiere, candomberos, no sé, eso lo estudiaremos sobre la marcha. Te invito a eso, a en algún momento desplayarse. Nosotros tuvimos un ciclo el año pasado que se llamaba ¿Quién inventó el candombe? Y llamamos al Lobo Núñez. Opa. Llamamos al Lobo Núñez, tuvimos una nota con el Lobo. Hace ya un año y pico de esto, ¿no? Y bueno, está como para hacerlo de nuevo, ¿viste? Integrar ahí quién inventó el candombe, quizá. Y bueno, incursionar en todo eso, ¿viste? Yo a mí me encantaría, ¿eh? Yo ¿sabes qué acotaría a ese nombre, quizás? Sí. ¿Quién descubrió el camino? Puede ser, ah. Sí, claro. En realidad tiene eso irónico, el nombre tiene esa ironía que hace... te dan ganas de escucharlo, ¿viste? A ver qué es esto, ¿no? Díganme. Claro. Mirá, yo por ejemplo, es una cosa, el candombe tiene algo, o sea, la música del candombe, a mí me atrae toda la cosa del candombe, pero también me pasa de que me reconozco tamborilero, ¿no? Me reconozco percusionista del tambor, porque me apasiona y hay una cosa ahí energética que me llama que no puedo evitarlo, ¿viste? Claro. Pero vamos a aclararle... Vos me preguntás si tengo algún tambor acá en mi casa, acá cerquita. Tengo un tambor acá cerquita. ¿Cuántos? Acá al lado mío tengo dos tumbadoras, una conga y una conga y un quinto. Tengo un tambor piano, tengo un yembé, tengo uno, dos, tres cajones, una guitarra. O sea... Sí, sí. No te vamos a pedir que toque todos esos instrumentos a la vez, no te preocupes. Acá al lado mío, ¿no? Al lado mío, digo, ahora, conmigo acá. Claro, sí, sí, sí. De más. Un cajoncito peruano. Bueno, alguno de eso va a salir sonido, ¿no? Y yo creo que si vamos a hablar de candombe o de la música, yo en realidad también es una cosa que está bueno aclarar, de que yo vengo trabajando hace tiempo, gracias a una maestría que me llegó a través de Sergio Antuño. Gran maestro que me enseñó muchas cosas, queriendo y sin querer. Él habla muchísimo, él es uno de los que sabe expresar muchas cosas que yo estoy de acuerdo. Él habla mucho de la música del candombe, la musicalidad del candombe. Y en realidad yo me atrapa también el poder investigar, profundizar en eso, ¿viste? Y de hecho hace varios años, por suerte, que estoy como metido en eso y sigo buscando y sigo descubriendo y me doy cuenta de que es infinito, de que el candombe es una construcción colectiva, de que en realidad todos vamos a aportar un grano de arena a ese mar que es gigante, desde donde podamos, con lo que tengamos y podamos, ¿viste? Totalmente. Totalmente. Javi, si querés vamos cerrando por acá, estamos escuchando de fondo Milongón del Bemba Candombe. ¿Conociste al Bemba Candombe? Sí, me he cruzado alguna vez. Ahí va. No tuve la suerte de hablar con él, pero sí, me lo he cruzado. Pero pará, yo no lo escucho acá. El Milongón se llama la canción, a ver si se escucha ahí. Ahora porque se mezcló la cosa. Mucha cosa a la vez. Ahí. Bueno, yo si querés puedo tocar y cantar un poquito. Dale. De Milongón de la Mamá Vieja, del querido y que ya no está entre nosotros, Ever Piris. Te escuchamos, Sopra, estamos acá, somos todos oídos. A ver, ustedes díganme si se escucha bien, ¿está? Dale, probamos. Milongón de la Mamá Vieja, Milongón. Que te hace sonar. Esa clave está cruzada, vos. Ah, perdón. Mayo. Eso quiere decir que se escucha, ¿viste? Ambos dos estamos escuchando, dale. Te dejo solo, tranqui. Totalmente. Te dejo solo. Bueno, perdón. ¿Se escucha bien el tambor o no? Se escucha bien, sí. Hay un poco de delay, pero okay. Se escucha bien. Bien. Bueno, no sé. Te escuchamos, Sopra, dale. Mira eso. Tamborcito piano. Está muy grave este piano, lo que pasa. Pero... Claro. Ya está, ¿no? Me parece que es suficiente, un poquito así. Sí, como quieras, como sientas. Si quieres tirar otra... No, yo me copo y... Pero una chiquita vale, juega. ¿Saben qué me gustaría? Por ejemplo, contarles que la señora Chabela Ramírez... Sí. Una de las referentes y portadoras de la palabra, de la cultura del candombe, de la raíz ancina, del barrio ancina, de Montevideo, del barrio Palermo, del barrio ancina, este, está sacando, o sea, su música es alucinante. Tiene su, ahí están sus discos en YouTube, pero hace poquito sacó unos pequeños documentales, ya en el capítulo 3, Candombe Amistad, que está en un escenario con músiques, entre ellos sus hijes, y otros, y pintan como unas pequeñas entrevistas, unas pequeñas cosas que dice, que están buenísimas. Ajá. Que búsquenlo en YouTube. Buenísimo. Para cerrar mi nota, pongan alguna canción de Chavela Ramírez, o que Chavela está junto con Eduardo Daluz, para mí referentes de la música junto con otros también, ¿no? Mira, ya la tengo acá. Ya la tengo pronta. ¿Rezo te gusta? Rezo me encanta. Bueno, nos vamos ahora con, cerramos la nota con Chavela Ramírez, con Rezo, ¿te gusta? Me encanta. Bueno, hermano. Un abrazo, Sopra. Un abrazo, gracias por estar ahí, Maestro. Muchas gracias. Vamos arriba. Vamos arriba, las órdenes. Gracias, querido. Gracias, Sopra. Chau, chau. Creo el candombe que conmociona y es un delirio. Para rezar, para tener fuerzas y resistencia frente al dominio. ¿Por qué un moreno toca candombe? Porque el candombe mata el racismo. ¿Por qué las negras hacen candombe? Para que el candombe mate el sexismo. ¿Por qué los pobres quieren candombe? Porque el candombe vence al clasismo. ¿Por qué los ricos viven candombe? Pues da alegría y da optimismo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza, candombe pueblo y candombe ritmo. Re, sen, re, sen, re, sen. Que pase, dice que pase, o un pido a Goyaje, o un pido a Goyaje, o un dice que marche, o un dice que marche, hoy a pido a Goyaje, hoy a pido a Goyaje, hoy a dice que cante, hoy a dice que cante, Chango pido a Goyaje, Chango pido a Goyaje, Chango dice que dance, Chango dice que dance. Esta base está on fire. otro flow soltando. Al aire llegando. No es tan fácil. Todo el mundo bailando. Música sonando. La fiesta se está armando. Siento el éxtasis. No vamos a cambiar de bando. No vamos a cambiar de bando. No vamos a cambiar de bando. No vamos a cambiar de bando. El año terminando. Gente saludando. Las fiestas llegando. Mucho frenesí. ¿Qué es lo que está pasando? Te estarás preguntando si estamos exagerando, pero siempre ha sido así. Todos estoy rapeando, para los que se quedan en punta veraneando y para los que van al Urupán de Pando. Déjalos, Martín, que sigan hablando. Nosotros no vamos. ¿Se acuerda usted del Urupán de Pando? ¿Tiene usted, llegó a conocer el Urupán de Pando? No, de nombre sí, pero llegar a ir no. El Urupán de Pando. No tuve la. Era un lugar donde tocaban muchas bandas. Es un club de básquet donde tocaban muchas bandas. Supe ir a ver a los Buitres. No sé, tantas bandas tocaron ahí. Era rockero, un lugar medio rockero. Era de todo, era un lugar multifacético. De Pando, donde se hacían. Era el lugar más grande, si se quiere. Sí. Cerrado, donde se hacían todo tipo de toques. ¿Quién no conoció el Urupán de Pando por ahí? Bueno, que si alguien conoció el Urupán de Pando, que nos cuente por ahí si alguna anécdota del Urupán. Y estamos con Vivi en vivo. Está acá ya Vivi. Vamos a buscar el texto. No vamos a cambiar de bando. No vamos a cambiar de bando. Hola Vivi, ¿me escuchás? Buenas, buenas. ¿Qué ¿Cómo tal? Anda? Te escucho bárbaro. Vivi Bordoli es tu apellido, ¿verdad? Bordoli, Vivi Bordoli. Lo dije bien, lo dije bien. Me encanta que hayas dicho Vivi y no Viviana. Es que yo te conozco más por Vivi, ¿viste? Sí, sí, va, vale. Te conocemos así, qué sé yo, ¿viste? Que uno por determinadas cosas se hace famoso hoy en día. Pará un poquito, pero bueno. Y bueno, es más cariñoso. Bueno, buenas noches, Vivi. Un gusto, un placer. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Alfredo te habla. ¿Nos escuchás bien, Vivi? ¿Me escuchás a mí? Sí, los escucho bárbaro. ¿Ustedes? Bien. Buenísimo, Vivi. Estás en mucha cosa, porque a mí me llega mucha información tuya por distintos lados, viste que hoy en día te llega por todos lados. Y por todos lados. Y ahora, a ver, ¿dónde lo perdí? Lo tenía por acá. Bueno, en esto que andás, que es una invitación a la gente de formar parte, de, quizás, si se quiere, de esta permacultura, que es, bueno, todo lo que tiene que ver con el naturismo, si se quiere, con el cuidado de la tierra, con la interacción mano a mano con la tierra. Y bueno, me llega esta info donde dice charla abierta a la comunidad libre y gratuita, donde dice ventajas y limitantes de la tierra como material constructivo. Y bueno, más que nada surge ahí la idea de llamarte y que nos cuentes en qué consiste esto del intercambio, si se quiere, con la tierra, ¿no? Sí, bueno, en realidad, bueno, tengo un emprendimiento que se llama Biocrear, donde el propósito es expandir la permacultura y la bioconstrucción, porque el sentir es que desde que escuché la palabra bioconstrucción y estudié permacultura, lo que me viene es el compartir, ¿no? Uh-huh. Y estar en comunidad y que todo es juntos. Total. No hay otra. Solo no es. Y juntos los humanos con el entorno, ¿no? Con los sistemas vivos que convivimos todo el tiempo y estamos en conexión, ¿no? Y bueno, agarrar este camino en realidad implica una transición larga, entonces es como que es ya el momento de transmitirlo, ¿no? Es ya el momento de compartirlo. Y bueno, desde Biocrear ofrecemos diferentes modalidades como para un acompañamiento en esto, que son talleres virtuales, talleres presenciales, tanto para el autoconductor, el que no sabe nada, como para el profesional que quiere estudiar un poco más sobre la tierra, o para el que quiere construir su casa y tiene los recursos para pagarlo, pero que sepa qué es lo que está haciendo, ¿no? Claro. Cómo está construyendo y cuál es el impacto que genera en el lugar donde va a construir y en su entorno, ¿no? Porque en realidad, viste que la permacultura como que también va de la mano de la convivencia en la relación con el barrio, con los vecinos, con todo, ¿no? La cultura, todo. Acá habla de... Y no, bueno... Nombra a Natacha Ugón, ¿puede ser? Natacha Ugón, sí. Con Natacha Ugón vamos a hacer, es un proyecto de un mural de tierra en el Teatro de Verano. Y bueno, propusimos esta charla abierta a la comunidad para que puedan escucharla, porque es una genia argentina, arquitecta, artista, ya vino a Uruguay una vez. Para mí es un placer poder tenerla y poder compartir en Parque del Plata. Ya el hecho de que el mural sea en el Teatro de Verano, mi corazón estalla. y que podamos eso, ¿no? De llegar también al centro cultural y que la gente en el barrio, que hay un montón de gente vinculada a la bioconstrucción en esta zona, obvio que nos encantaría llegar a todos los rincones del país, pero bueno, vamos donde podemos y bueno, invitadísimos a que vayan a escucharla porque es un placer, la verdad, y a seguir aprendiendo cosas de gente que viene investigando ya hace muchos años, ¿no? Y sí, claro. Y transmitiendo. Qué lindo, che. Qué bueno. Muy bueno. Sí, divino, divino. Y bueno, nada, les quiero contar. Sí, te escuchamos, sí. No, quería contarles algo que me parece que está bueno, estamos generando una comunidad en realidad, porque nosotros consideramos que la comunidad no es solo la que vivimos juntos en un mismo espacio, sino la que compartimos un mismo propósito, ¿no? Claro. Y entonces tenemos como alianzas con diferentes proveedores de fardos, de jabones, de un montón de emprendedores que tienen como un descuento para la comunidad para poder generar algo circular, ¿no? Sí, sí. Y que sea circular también y sobre todo también en la zona, ¿no? Para también ahí reducir en esos intercambios y cómo consumimos, claro. Sí, sí, sí. Mejorar ahí un poco. Está muy bueno, la verdad está muy bueno. Ahí está. Gracias. Sí, expandir. Expandir, es expandir. La verdad, compartir, porque aparte es algo que la permacultura no se escapa mucho de lo que hacíamos hace pocos años atrás, o sea, es conectarnos con la tierra y producir desde ahí sin contaminar, sino regenerando y cuidando, ¿no? Y claro que hay que hacer una transformación. Tengo entendido que el principal motivo de la permacultura es el lo que perdura en el tiempo, o sea, mirar hacia el futuro, y cuando uno dice cuidar la tierra es porque estamos mirando hacia el futuro. Es mucho más es mucho más importante la permacultura quizá que la industrialización de las cosas. Entonces ahí cuando nosotros apostamos a la permacultura estamos cuidando la tierra desde todo punto de vista y pensando en el futuro, obviamente, ¿no? Si nosotros decimos vamos a industrializar el mundo entero, imagínate lo que eso sería. No, es que ya tenemos la muestra de que esto funciona, ¿no? Exactamente. Un mensaje también, no, sé, ¿no? No sé si vamos a ver el cambio nosotros, pero yo, la verdad, le quiero dedicar mi vida a esta transición, a contagiar al que más pueda. Dale el mensaje, ¿no? Que cuidemos la Pachamama. Cuiden, primero que nada, cuidémonos nosotros. Seguro sí, que si empezamos a mirar para adentro, vamos a notar ese cambio y la necesidad de la conexión con la naturaleza, porque es nuestra naturaleza. O sea, y está bueno. Como seres, ¿no? Sí, sí, y está bueno, está muy bueno esa conexión que se crea. Para uno mismo sí. También, ¿no? Como para crecer como persona sí. Y bueno, y la conexión esa que en realidad es cierta y es mágica. Sí, sí, totalmente. Impresionante. Muy totalmente. Lindo, muy lindo. Bueno, Vivi, ¿seguís incursionando en la fotografía? Sí, siempre. Amo la fotografía, o sea... Lo que me pasa con la fotografía y me pasó con Biocrear también, que son cosas que me ponen en el presente, ¿no? Y la fotografía desde el primer momento así fue como mi herramienta de trabajo y de conexión con otros, de tejer redes, de generar vínculos, de reforzarlos, de conocer el triple impacto, ¿no? O sea, yo antes tenía un emprendimiento que hacía fotos de... música, teatro, Vieja Viola se llamaba la página, y cubríamos todos los eventos culturales en Montevideo. Empecé en Estados Unidos con eso y es como que no podría Unidos. Dejarla nunca. ¿Empezaste en Estados Unidos con eso? Mirá, qué interesante. Sí, viví 8 años allá, mi hijo nació allá, el Agus. El Agus nació en Estados Unidos. ¿En qué parte viviste? En Elizabeth, Nueva Jersey, había una colonia uruguaya bastante grande y estuvo linda la experiencia, la verdad. Excelente. Nos juntábamos 40 tambores en un parque los domingos. Verdad que era como le voy a mandar tremendo. Le voy a mandar este programa a un amigo que tengo allá, el Javi, que no creo que esté escuchando ahora porque el horario es un poco distinto. El Javi de allá está en Elizabeth, el Javi. Le voy a mandar después para que te escuche. Y bueno, y yo te voy a hacer una pregunta. Capaz que nos cruzamos porque éramos como, nos juntábamos bastante y bueno, a mí con esto de la foto era Vivi la fotógrafa, así que, de la comunidad. Bueno, Vivi, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué impacto causaba en la gente allá en Estados Unidos el candombe? Ver 40 personas tocando. No, y lo que pasa es que la nostalgia, todo, era como una cosa, un entrevero de sentimientos, y la verdad que hacíamos pila de cosas, íbamos a los desfiles de la hispanidad en la Quinta Avenida en Nueva York, nos juntábamos en diferentes pueblos y nos íbamos todos a tocar en desfiles, era como ahí tremenda unión, y en realidad la comunidad de la vuelta, que había de todo, porque en Elizabeth había gente de todos los países, sobre todo latinoamericanos, les encantaba. Qué bueno, les está encantaba. Muy bueno. Lo redisfrutábamos, la verdad, era como que esa conexión de no perder la cultura eso. Y de compartirlo, ¿no? Porque no es lo mismo escucharlo en una radio o en un disco o lo que fuera que poder... tener los tambores ahí y todo lo que sucede alrededor genera, de eso, claro, ¿no? Lo que genera eso. Sí. Qué bueno. Sí. Y aparte para mismo para ustedes también, ¿no? Transmitir eso y bueno, y sentirlo y estar ahí, y vibrar ahí. Sí. Con esa energía, qué lindo, qué lindo tambores. Es mágico, donde sea. ¿Cómo se...? Bueno, lo que salió ahora brotó de la tierra, de abajo de la tierra. Realmente la nota a Javier que se nos ocurrió sobre la volada. Somos candombe. Sí. Es mágico. Divino. Linterna verde es mágico siempre. Luz libre a tus ideas, es linterna verde, eso es. Sí. Hacemos el programa con el pensamiento directamente. Sí, fluye. Todo fluye. En el aire. Todo fluye. Lo mismo pasa. Claro, lo mismo pasa con la permacultura y con todo esto. Lo mismo pasa. Así que, bueno, Vivi, seguí así, que vas bárbaro. Y divino. Y bueno, vamos arriba, Vivi, quedate por ahí y seguís escuchando Linterna Verde y pedite algún tema si querés. Sí. Algo que tenga que ver con. Les puedo pedir contar un proyecto de los que estamos, que está buenísimo, en realidad cortito, se los digo. Sí, tenés luz verde, Es un gracias. Es un programa online de 22 clases que se llaman webinars, conferencias online, donde hablamos desde la llegada al sitio y todas las etapas, ¿no? ¿Qué decisiones tomo? Cimentación, estructura, techo, saneamiento, energías renovables. huerta, compostaje, no me quiero olvidar de nada porque son muchas cosas. Tierra y, bueno, análisis de la tierra, técnicas, revoques, terminaciones. Y es online y está pensado para esto, para el que no sabe y para el que quiere profundizar. Muy bueno, muy buena, muy buena, muy buena. Impecable la información, impresionante. Bueno, hay que expandirlo. De eso se trata. Hay que expandirlo. De eso se trata. Y agradecerles. No, ahora, la verdad que es divino. Al contrario, a vos. Agradecerte a vos, Vivi, que estás ahí siempre. Vamos arriba. Muchas gracias, un abrazo. Si querés, tirate el Instagram tuyo para que la gente, si quiere bichar cosas tuyas, lo pueda. Buenazo, pueda... Biocrear para la tierra y Vivi Bordoli Fotografía para la imagen. Notable, Vivi, notable. 10 puntos. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Abrazote. Buenas noches. Que anden bien. Igual. Chao. Bimba candombe. Luz que me alumbraba, dime dónde está. Harto estoy de esta enorme oscuridad, sin luna y con un mar muy distante. Sí, un pedazo de vida se me fue, haciendo lo que no tenía que hacer. Camino y busco de nuevo el camino. Están en un lugar lejos de aquí, que esperan que la riegue mi alegría. Tú, pedazo de canción que naces hoy, la vida es toda tuya y el color ilumina este jardín cada mañana. Este pedazo que hace falta para llegar. Están en un lugar lejos de aquí y esperan que la riegue mi alegría. Tú, pedazo de canción que naces hoy, la vida es toda tuya y el color ilumina este jardín cada mañana. Este pedazo que hace falta para llegar. Fantasía me da los sonidos. escuchando el Bemba Candombe acá en Linterna Verde. Me llega un mensaje de Abelardo de allá de Suecia, increíble. Le mandamos un abrazo gigantesco a Abelardo. Abel, querido músico que ha compartido muchas instancias con nosotros, con la cambiche, con el candombe, con montones de ritmo, porque es un batero completo, Abelardo. Le mandamos un abrazote. Voy a todo candombe, Linterna, ¿eh? ¿Quién iba a decir? Cuando salí de mi pago, traí en mente un ballén. Me lo pasé de contrabando, lo misturé con milongón. Cuando salí de mi pago, mochila y corazón, de norte a sur fui bajando, soñando acordado una canción. La noche me pide un ballén, como esto ya me vi chantón, zambomba, triángulo y un acordeón. Traí de norte a ti sertón, mezcla de alegría y dolor, candombe y porro, payo milongón. La noche me pide un ballén, como esto ya me vi chantón, zambomba, triángulo y un acordeón. Traí de norte a ti sertón, mezcla de alegría y dolor, candombe y porro, vaya un milongón. Viajando en esta rica fusión, parece que se va acercando su color de pampa y sertón. Me imagino bailando un pasito de forró. Qué lindo cuando pasan cosas, qué lindo cuando se mueve Linterna Verde con el candombe. Es la magia. Hoy tirando unos candombitos, tenemos, sí, pero va a haber para el rock también. Linterna Verde, sí. Ah, dale, mande. Bueno, arranco. Bueno, saludos para Agustina, saludos para la gente de Parque, saludos para Carlitos, el Diegoza, Diego Sosa, oyente de Santa Rosa. Bueno, para mi madre, para mi hermana, mi sobrina, para Dani, mi bella. Bueno, a ver, que no se me escape nadie. Un bueno, saludo para Marta, para Simón y para Renato, que están ahí escuchando. De ahí, eso mismo. ¿No? Están haciendo los deberes. Eso está bien. Bueno, saludos también para el Seba, para Nico de Santa Rosa. ¿Qué más? Decime, Hugo. Decilo, Hugo. Abelardo, que está en Suecia. Un saludo para Abel. Los escribió. Suizo. Que Suecia, no, dice Suecia. Que está en Suecia son como las 5 de la mañana ahora. Son las 5 de la, sí, mañana. Eso, no sé, 4 o 5 de la mañana. Y ay, bueno, Dios, está ya para dormir el hombre. Ah, de vuelta, saludos. Seguimos los saludos. Que no sé si, sí, si quedaron claros. Soy temprano. Sí. Temprano, cuando arrancamos. Lo de Rosa. Lo de Rosa, claro. Repítalo, por repito, favor. Una repetición. Bueno, saludos para los padres de Rosa, para Rosa, para Luisa, para Ámbar. Y bueno, y Rosa está haciendo retiro, un retiro sanador. No, retiro sanando la tiroide, que es el 10 y 11 de septiembre en Rocha, Arachaña. Nos retiramos del bucle cotidiano para encontrarnos con el mensaje que nuestra tiroide expresa como posibilidad de evolución al corazón. Muy lindo. Y bueno, mucha fuerza por ahí. Fuerza. Gracias. Yo le voy a mandar un saludo muy especial para Cari Bucelo, que la tenemos acá, está ahí escuchando el programa. Corre, Cari. ¿Con quién estás, Cari? Contanos. Vamos a escuchar un temita de mientras Cari nos cuenta acá en el chat. Nosotros vamos a escuchar un temita de ella, que es propio de Karina. ¡Ay, qué lindo se pone esto! Y que lo hace con las voces. Está en, mirá, en modo grabación, fresquito, recién salido del hornito. Ojo, recién salido del hornito. Y vamos a pasar esto que se llama... Nuestra identidad, es el tema de Cari. que sale ahora mismo. Abrazo, Zacari. Vamos con todo. Suena en vivo, Karina Lucelo. El volumen. Todo se movió del lugar otra vez. Cabeza para abajo en este mundo del revés. La historia seguirá al sol nuevo amanecer. Tocando por las bajas de este mundo y poder ser. Trayectoria del candombe, resistencia y libertad. Que se frisen las llamadas en los barrios, comunidad. Ah, cómo me gusta expresarme así contigo. Opacando nuestra esencia para no poder pensar. Ah, ya es tiempo de encontrarme más contigo. Ah, y en las calles bailarás cantándome. Ah, cantaremos por nuestra revolución. Amor, amor, amor. Gratitud por los que nos dejaron a nuestra identidad. Qué bueno, qué lindo, Cari. Te mandamos un gran abrazo, te felicitamos acá, es impresionante cómo quedó grabado, divino ese tema, Cari. Vamos arriba, vamos arriba. Seguimos con más candombe nosotros un ratito más, y después cerramos con rock. Le mandamos un saludo a Seba, a Sebastián Illa, que está ahí también, que vamos a pasar un temita. Ahí. Candombero, que no resiste vivir sin tocar. Este hombre siente algo en su cuerpo que no es normal. Qué lindo, ¿te gustó la canción de Cari, me encantó, Alfredito? Me encantó, impresionante. Yo ya la había escuchado, pero quedó grabada ¡pah! A full. Cari, si querés compartirnos ahí en un mensajito, así lo sacamos al aire, de las personas que cantan ahí, todas las personas que, las personitas que cantan en esa canción grabada, así la, las nombramos. Muy poca gente lo entiende, muy poca gente lo vive, muy poca gente lo siente. Bueno, ya lo estamos acá, ya lo estamos recibiendo, con Dioniso, Angie, Yona y las coristas Ada, Olga, Nicole, Caroline, Luisa, perdón, Silvia y Dani. Impresionante, bueno, aprovecho. Un saludo para ellas. Un saludo para ellas y saludo para Agustín Bragundes, para Nicolás de Santa Rosa y mi tía Valeria, que nos están escuchando. Abrazo fuerte. Nico, ¿escuchaste o no escuchaste? ¿Escuchó o no escuchó? ¿Y saben que, quién grabó el bajo de este tema de Cari? Nicolás. Seba Cuatro Panes. ¡Oh! Saludito para el Seba Cuatro Panes. ¿Cuatro Panes? Va para ahí. Amigos, que nos juntamos para candombear, al calor de la llama templamos también la amistad. Son esas tardes, son esas noches que no quisiera yo nunca olvidar. Siempre sé cómo empiezo, no sé cómo habré de acabar. Siempre sé cómo empiezo y no sé cómo habré de acabar. Siempre sé cómo empiezo y no sé cómo habré de acabar. Muy poca gente lo entiende. Muy poca gente lo vive, muy poca gente lo siente, como lo siento yo. Te veo aquí despacio, como un sueño tranquilo. Yo te veo, estás entrando donde todo está permitido. Oh, mi corazón, te busco por mucho tiempo. Tu corazón que me encontró, fue quien me encontró. Subí el volumen. Vení, deja que mis manos se diviertan contigo. Wow, wow, wow, wow. Vení, vení, tócame con tus labios y en mi cuerpo dibújame el destino. Oh, mi corazón, me busco por mucho tiempo. Oh, es tu corazón que me encontró, fue quien me encontró. Estamos escuchando la música de Claudio Taddei. Qué linda canción, ¿eh? ¿Qué te parece, Alfredito? Impresionante. Bueno, saludos para Agustín, que me piden muchos saludos. No te dan las manos, no te dan las manos. Ya veo que no. Estás con el celu ahí, contestando mensajes. Ojalá. A full. Bien, bien, bien, bien. Gusta, gusta igual, gusta, con gusto. Me acaba de llegar una canción acá, mirá, me acaba de llegar un tema del Seba, un estreno. Este tema no salió aún a la luz, pero va a ser el siguiente pronto, así que si quieres pasarlo me dice, bueno, así que lo vamos a tirar ahora el temita de Seba. Ahora estoy tan contento que vivo realmente el momento. Che, me gusta porque nos queda programa, nos queda media hora casi, amigo. ¡Yahú! Vamos arriba nosotros. Te quiero así transparente que hasta en el silencio yo te siento presente. Tú Agradecemos a todos los que están ahí siempre al firme escuchando Linterna Verde. Un saludo para Marito, Marito alias Vladimir, que siempre nos escucha. Hoy me mandó un mensaje, le mando un abrazo. Vamos arriba, que solucione los temitas ahí que tiene. ¿Y el Gárgola? ¿No está el Gárgola hoy? Te veo. Un saludo a Silvana, que está engripadita, no sé si está escuchando, pero bueno, andaba con fiebre. Silvana, que te mejores. Tranquilo, wow, wow, wow, wow. Yo te veo, estás llenando todo mi tiempo perdido. Oh, oh, oh, mi corazón. Pueden compartir cosas, claro que sí, pueden compartir música, por supuesto, pueden hablarnos de bandas, invitar a bandas que quieran participar acá, pueden venir a tocar en vivo ahora cuando se venga el calorcito. Ay, qué lindo, me encanta. Se arriman acá. Aparte, lo más lindo que hay. El calorcito armamos un fueguito igual. Lo más lindo que hay es interactuar acá en la radio con una banda en vivo. Sí. Tenemos una sorpresita bajo la manga, no queremos adelantar nada, no es para hoy, pero tenemos una sorpresita, una banda que va a venir a tocar acá, completa o casi completa va a venir a tocar, que se viene. Ahora les cuento qué banda es. Bueno. Y vamos a poner un temita de ellos. No por mucho tiempo. Un bandum. Oh, es mi corazón, es mi corazón, es tu corazón que me encontró. Fue quien me encontró. Oh, mi corazón, te busco por mucho tiempo. Oh, es tu corazón que me encontró. ¿Usted conoce la banda Bo Makanaki? No. Se llama así, Bo Makanaki. Conozco al jugador Makanaki. ¿Y qué tema? Vamos cuando, yo no sé si hay gente que le escribió el Cabo Polonio, mucha gente le ha escrito el Cabo Polonio, pero esta canción particularmente está muy linda, ¿eh? Bueno, y el Seba nos está diciendo acá, el que trabaja con nosotros, el Seba Sánchez. El Sebita, ¿estás escuchando? Está escuchando, dice un temón puso. Un temón, vamos arriba, un abrazo, Sebita. Seba. Nos vemos gracias, mañana, loco. Gracias por estar ahí, nos vemos mañana. Vamos a escuchar Bo Makanaki. El tema se llama El Polonio. Upa, atenti. Qué bueno, atenti. Vamos arriba. Buen día, doña María, ¿cómo le va? Con el beso mañanero que le voy a dar. Y si al fin y al cabo en el cabo nos vamos a encontrar hoy, pero tenés que entrar caminando, me dañando. Tienes que seguir el faro, te estoy esperando en el cabo. Polonio, ay Polonio. Polonio, ay Polonio. Mágico lugar escondido tú vas a encontrar. Podrás pisar las estrellas en la orilla del mar. Pásate por la calavera y seguro podrás hablar con el mismo diablo de historias de mar hoy. Pero tienes que entrar caminando, me dañando. Tienes que seguir el faro, te estoy esperando en el rancho. Tienes que entrar caminando, me dañando. Tienes que seguir el faro, te estoy esperando en el cabo. Polonio, ay Polonio. faro te guía. Un saludo para Seba de Parque, de Las Toscas más bien. La luna única testigo de la oscuridad. Cuando vuelva de este viaje, te paso a buscar hoy. Pero tienes que entrar caminando, me dañando. Tienes que seguir el faro, te estoy esperando en el rancho. Tienes que entrar caminando, me dañando. Tienes que seguir el faro, te estoy esperando en el cabo. Bumacanaki, la banda, oh, van a venir a tocar acá, A ver cómo es ese. Hola, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué dice? A mí no me molesta molestar. No, a nadie le molesta, ¿no? Molesta. Vamos arriba. Bueno, vamos a tomar las cosas en serio. Los personajes, ¿dónde quedaron los personajes? Si alguien tiene algún personaje bajo la manga, puede llamar por teléfono, lo sacamos al aire en un minuto. Un minuto de fama en Linterna Verde. Qué buena. Con un personaje, el que sea. ¿Se acuerdan de Sandro, el personaje que hizo? ¿Se acuerdan de Sandro? De Sandro, pero... Smigl. Bueno, si lo tenemos a Sandro mi por ahí precioso. Y quiere saludar, un saludito por WhatsApp, queda lindo. Calidad Sandrómaco. Che, ¿vamos con Seba? Escuchen esto, lo último de Sebastián. De Sebastián Illa sonando acá en Linterna Verde. Bueno, saludos para saludo al Seba, la familia, los bueno, amo. Y yo, ya que estoy, diga. Mando saludos a la familia. Un saludo muy, muy grato para Valeria, una vieja amiga que se extraña en el pueblo. Está diciendo Nicolás acá, no sé qué Valeria será. Yo, para mí, que no sé, me suena. Ay, anda suelta por ahí Valeria. Entonces, un saludo a la tía. Tenemos un tema de Love Session de Sebastián Illa que lo tengo acá pronto. videoclip que fue filmado en Argentina. Y bueno, esto es alucinante. Y va para ahí. Bienvenidos a una nueva Loud Sessions. Hoy 21 de noviembre, estamos en la ciudad de Pando y el día de hoy tenemos un nuevo artista que viene a presentar un material de carácter completamente solista. Acá con nosotros Sebastián Illa. Soy un viajero de mil tiempos. Solo busco tener conocimiento. Pienso, hay tantos caminos por escoger. Escuchando la música de Sebastián Illa, ahí le mandamos un abrazo. Hay mucha música de Sebastián Illa en YouTube, pueden buscarlo, pueden ahí en YouTube está todo. Hay esto que estamos pasando ahora es una nota de Load. Le mandamos un abrazo a Mario Santa Marta, que forma parte de Load, que estuvo acá con nosotros, el Marito Santa Marta de Pando. Y bueno, yo dije Argentina en un momento, no sé por qué, porque me confundí con otra banda en realidad que sí filmó en Argentina. Pero esto fue grabado en Pando, que es donde se graba Load. Que es el bueno, Pando, la cuna del rock, el Urupán, ¿no? El Urupán. No. Pando como cuna del rock. Sí, sí, claro, toda la vida. Mario Santa Marta, que es un productor, bajista, amigo, compañero, bajista de La Celda y de tantas bandas de rock que supieron hacer ruido en la época de 80, 90 y 100. Marito estuvo con nosotros acá en el programa. Buena info. Con el José, que le mandamos otro abrazo al José. José, que lo vamos, va a venir por acá el José. Qué lindo, me encanta. Va a venir también el José por acá, por la radio. Vale. Y vamos a meter un programón que se va a llamar Frutas del Cajón. Y después te voy a explicar por qué. Qué bueno. Primicia. Estamos para dar una mano a las bandas, a los músicos. Escriban al 099-086371. Manden audio, video, lo que quieran, y nosotros acá los pasamos, conversamos con ustedes, sacamos al aire. Esto es Linterna Verde, luz claro, libre. Para tus ideas, para lo que vos quieras, somos libres acá. En este momento, en estas horitas, somos lo que somos, estamos lo que estamos y... En esta hora y media. Eso mismo, hora y media, mejor dicho. Que estamos para compartirnos y compartir. Un abrazo, otro abrazo para Cari, que está ahí al firme escuchando la radio. Vamos, che, grande, vamos. Grande a Cari. Luisa también, que está mandando saludos, qué bueno. Cari compañía, al espacio, Cari al espacio compañía ahí, que están en vivo. Seguro el coro. ¿Y ¿no? te gustaría para ir un tema de Lu Ferreira y Tabaré Rivero? Tengo un amor platónico y es Lu Ferreira. Un cover. Un cover y después nos vamos. Nos quedan 10 minutos todavía. Yo le llegué a decir aquí a Lu Ferreira que acá mismo en la fiesta de la cerveza, sí, cuando tocó, no me acuerdo si fue la primera antes de la pandemia, sí, le dije que estaba enamorado de ella. Se sonrió y es una de las sonrisas más lindas que me quedó en la retina de mis ojos. Un abrazo para Lu Ferreira, ojalá que me esté escuchando, me muero. ¡Yahú! Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, jamás loco, porque es entonces cuando las horas bajan. Damos un saludo a Seba y este tema se lo dedicamos a él, que le gusta Spinetta. Viejo roble del camino, tus hojas siempre se agitan algo. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos no importa si las horas bajan. El día se siente más, vos sos el sol, despacio también podés ser la luna. Está salada, los pibes están hechos pedazos, se sientan en la esquina, no quieren tirar más paso. Está de menos envolverse en el fracaso, robarla a tu mamita y a papá no hacerle caso. Ey, maldita droga traicionera, te pega pa' la mente y la mente te desespera. Ey, pa' la mente de una te pega, la muerte tiene tiempo, por eso no desespera. No, este barrio está destruido, me da mucha tristeza por pibes que se han perdido. Ey, solamente a Dios le pido que cure la droga y cuida a los que están conmigo. ¿Por qué? Porque lo tratan diferente, lo cruzan por la calle como fuese un delincuente. Ja, ayude, no sea tan demente, si lamentablemente todos tenemos un pariente. Me lo dijo un consumidor, Si tuviera algún apoyo todo sería mejor. Estoy cansado de esta vida, me tratan como el peor. Se fijan por mi vicio pero no por mi dolor. Le dije hermano, tranquilo que la peleamos. La unión hace la fuerza, por eso te doy la mano. Hoy somos lo que somos, estamos lo que estamos. ¿Querés dejar la droga? Bueno, entonces la dejamos. Por ley, pa'lante, pariente sin permiso. Las cosas que se ganan se logran con sacrificio. Dicen que la droga la mente la saca de quicio, pero tan vos si querés dejar el vicio. La salada, los pibes están hechos pedazos. Se sientan en la esquina duro a darse un buen corchazo. En mi barrio siguen aumentando casos. El pibe se enterreja y otros mueren por balazo. Brr, el gobierno ya ni coopera. Miran para el otro lado y la tele muestra a cualquiera. Ey, familia que se desespera. Si hay madroga en la calle, que gurises en la escuela. Confirmado, con mucho respeto y humildad de todo corazón, mi gente. Ya saben, esto de mi barrio para todos los barrios, para todos los consumidores. Pronta recuperación, mi gente. Y no se olviden que mientras estemos de pie, hay que seguir para adelante. Progreso, barrio, de la NASA para rato, por ley. Estamos escuchando de la NASA. Y estábamos hablando hoy de este tema que tenemos que llevar a sobre la mesa. Sí, claro. Ponerlo sobre la mesa, el tema de la pasta base. Está cada vez peor, ¿no? Nos llegó un mensaje ahí que se está compartiendo en las redes, bueno, que invitando a la reflexión de esta temática que está perturbando a mucha gente. Sí, que no se deje de lado. Que todavía está ahí. Que está afectando mucho a la juventud. Claro que sí. Gente joven y no tan joven, gente, no sé. Está buenísimo, me encantaría que alguien se anime a hablar de este tema. Vamos a tratar de buscar información y buscar a alguien que se anime a hablar más profundamente sobre la pasta base y lo dejamos picando para el próximo programa, ¿te parece? Excelente, me encantó. Y nos queda ya casi nada. Tenemos a la gente de Sentido Común ahí afuera, que están para entrar. Quédense en la 99.9 Costa Azul Radio, que se viene Sentido Común. Un programa muy interesante. Ya están acá los pibes. Sí. Y nosotros nos vamos a ir con Catupecu Machu, ¿te parece? A full. Como para irse para arriba. Y lo que quiero es que pise sin el suelo. ¿Se puede pisar sin el suelo? ¿Y si tenés una nube? ¿Y dos talones para pisar? Claro. Nos vamos, gente, nos estamos yendo. Esto fue Linterna Verde de jueves. Luz verde a tus ideas, luz libre a tus ideas. Y bueno, gracias a todos por estar ahí. Un abrazo. Disculpen los errores cometidos. Somos parte de los errores. Somos parte de esto. ¡Yahú! ¡Cucuy, cucuy! Gracias, querido. Gracias, Hugo, hermano. Abrazo para todos. Yeah. Lo que quiero es que pises sin el suelo.